Está usted escuchando Radio Sonora. Búscanos en las redes sociales y escúchanos descargando nuestra aplicación Sonora en Vivo. ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. A tu papá y a tu mamá que le das un cariñito. Estamos presentándole Recuerdos de Panamá. Hola muchacha, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. A tu mamá y a tu papá le das un cariñito. Sonora, la más típica. Yo me voy para la negra, yo me voy a ver esta cita. Yo me voy para la negra, yo me voy a ver esta cita. Yo me voy a ver en ti. Ella está viviendo muy cerquita de Lenea. Para ser esclavo, déjense a los de Minera. Para ser esclavo, déjense a los de Minera. Para ser esclavo, déjense a los de Minera. Bueno, música a cargo del recordado Simón Sánchez, Ñato Monga. Tema titulado Estercita. Sonora, la más típica. Yo me voy a ver,

Sintoniza Recuerdos de Panamá con Víctor Vergara. Desviadero, compa. Le canta al vaquero. Oye, búscanos en las redes sociales y escúchanos descargando nuestra aplicación Sonora en Vivo. Cuando la tarde de invierno, la cura sirve el paisaje, viene cantando un vaquero, lindo versos populares. Ayer muy cerca de ti, oh, yo cantaba con alegría, oh, tendrá, pero hoy que me encuentro lejos, oh, yo lloró la tristeza mía. ¡Canta, canta, cantor! Y para ese hombre que se levanta desde muy temprano, atravesando cerros, montañas y picachos, para laborar, arrasando el ganado, hablamos del vaquero, así canta el vaquero, compa, en el orgullo de Azuero, de los altos de tu primero, ay, Bueno, el amigo Fidel Rodríguez dice: saludos desde Samaria, viendo el programa a todo volumen. ¿Cómo no, mi hermano Fidel Rodríguez? El área de Samaria. Con su vaquería, con su amor sincero, a la tierra mía. Con su amor sincero, a la tierra mía. Cuando su amor sincero. Radio Sonora, alma y corazón de Panamá. Cuando yo te quise, mi amor, cuando me querías, corazón. Cuando yo te quise, mi amor, apetida mi corazón. De un matrimonio raro. Está usted escuchando Radio Sonora. Rosa González, la madre, el gran zurdo del teclado. Cante, cante, cante, cantor. Escuchando Radio Sonora. ¡Oiga! ¡Al taquillero Teresín Jaén!